Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarcas, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y hoy también es martes de elecciones presidenciales, así que me imagino que mucha gente está nerviosa porque hoy se va a decidir ¿quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos? La nueva presidenta puede ser, tal vez, ¿verdad? Y pues nada más una invitación a todas las personas para que vayan a votar. Todos los que hoy se levantaron pues sin ganas, sin deseos de escoger a un nuevo presidente. Si tú no quieres que gane alguien en particular, pues tienes que ir a votar, hacer pues tu parte, ¿no? Y de esta manera, pues después de que gane el que vaya a ganar, pues no te sientas mal de no haber votado. Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62, mínimas de 43 con cielos despejados. Para el día de mañana miércoles, cielos despejados, temperatura máxima de 64, mínimas de 41. Para el día jueves se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 62, mínimas de 43. Y para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 42 grados, también con cielos despejados. Así es como tendremos la temperatura en estos próximos 3 días. Afortunadamente todavía no se vienen las nevadas ligeras ni densas, porque hay años que en estas fechas pues ya se vienen un poco las nevadas. Afortunadamente las temperaturas no están tan bajas, no están tan altas tampoco, pero están sobrepasables, ¿no? Sobre todo para acá, para todos los yutenses. Recuerda que si tú quieres alguna petición musical o felicitar a alguien, es su aniversario, su cumpleaños, se graduó y quieren decirlo al aire, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y ahí también puedes mandarnos un inbox. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pensar en tiempo y en lugar, algo mágico pasó. Tu sonrisa me atrapó, sin permiso me robaste el corazón. Y así se ilusionada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tú. Dios enciende en mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí, en mi se fue de mí, y todo gracias a ti. Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra, y en tu interior habita la nobleza y la bondad. Con la palabra amor tiene otra dimensión. Día y noche pido al cielo por los ojos. Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo. Me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer. Ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí, y todo gracias a ti. Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida. Oh, desde que llegaste a mí, hoy ya no hay dudas aquí. Se fue de mí, y todo gracias a ti. Music. William Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar de las noticias. Vámonos con la información noticiosa del día de hoy. Y pues la pregunta de ahora en las elecciones, ¿quién ha ganado en los tres primeros municipios de Estados Unidos en votar? Tres localidades del estado de Nuevo Hampshire han sido las primeras en votar en las presidenciales de este 8 de noviembre, y las localidades de Dixville, Notch, Hard Location y Millsfield del estado de New Hampshire han sido las primeras en votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este 8 de noviembre. Es lo que informa la AP. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, toma la delantera tras la votación en los citados municipios al reunir 32 votos frente a los 25 obtenidos por la candidata demócrata Hillary Clinton. En Dixville, Clinton recibió el apoyo de 4 electores, mientras que 2 votaron por Trump, uno por el candidato del partidario libertario, el gobernador Gary Johnson, y otro dio su voto al republicano Mitt Romney. En la localidad de Hart's Location, Clinton obtuvo 17 votos y por los 14 de Donald Trump. Además, Gary Johnson consiguió 3 sufragios, mientras que el senador Bernie Sanders y el gobernador de Ohio, John Kasich, lograron 1 cada uno. Sin embargo, en Millsfield, Trump se impuso al lograr 16 votos frente a los 4 que apoyaron a la exsecretaria de Estado, Bernie Sanders se ha llevado uno. Estados Unidos celebra su jornada electoral este día. Al cierre de la votación se decidirá quién de los dos candidatos principales, la demócrata Hillary Clinton o el republicano Donald Trump, ocupará el máximo cargo en el Ejecutivo estadounidense. Arranca la jornada histórica, largas filas en colegios electorales. Poco más de una hora después de abrir los colegios electorales en la costa este, han comenzado a formarse filas de personas para votar, lo que augura una alta participación en unos comicios marcados por la impopularidad de los dos principales candidatos. Medios locales informan de largas filas en Raleigh, en Carolina del Norte, el lugar elegido por la candidata demócrata Hillary Clinton para cerrar ayer su campaña, y un centro urbano clave para hacerse con un estado péndulo que podría garantizarle la victoria. El candidato demócrata a vicepresidente Tim Kaine votó a primera hora de la mañana hoy en Richmond, en Virginia, y aseguró en entrevista con la CNN que ya a esa hora temprana había personas esperando en filas para ejercer su derecho. Durante la apertura de los colegios para depositar el voto por anticipado en persona en las últimas semanas, se han registrado largas esperas en algunos colegios, especialmente en estados bisagra como en Nevada, donde los hispanos han acudido en masa a ejercer su derecho al voto. En este estado de Pensilvania, uno de los que el candidato republicano Donald Trump espera poder arrebatar a los demócratas, el Departamento de Estado encargado de los procesos electorales ha repartido avisos recordando que aquellos que interfieran con el derecho al voto en los colegios pueden ser condenados hasta 8 años de cárcel. En sus mítines en Pensilvania, Trump conminó a sus seguidores a vigilar qué tipo de personas acudían a depositar su papeleta y evitar fraude, un problema sobredimensionado por algunos republicanos. Y en lo último, tenemos que ganar, dice Trump a sus seguidores. Las últimas noticias sobre las elecciones de Estados Unidos, todas las horas son del este de Estados Unidos. Donald Trump transmitió un mensaje final a sus seguidores en las últimas horas antes de las elecciones de Estados Unidos y fue: tenemos que ganar, si no ganamos esta será la mayor pérdida de tiempo, energía y dinero de mi vida, dijo el candidato republicano en su último meeting en Grand Rapids, en Michigan. El último acto de Trump en un centro local de convenciones fue sorprendentemente formal, sin los gestos teatrales del acto anterior en un abarrotado estadio en New Hampshire. Mientras hablaba, docenas de personas salieron hacia la salida, formando una procesión ante la zona donde estaban colocados los periodistas. Algunos dijeron que intentaban acercarse más a la puerta, pero la mayoría dijeron que se marchaban porque estaban cansados, querían evitar el tráfico y habían oído suficiente. El magnate dijo que ahora que ha terminado la campaña, su nueva aventura será hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Hillary Clinton pidió a los votantes que rechacen la visión oscura y divisa de Donald Trump. No hay motivo para que los mejores días de Estados Unidos no estén por delante de nosotros, fue lo que añadió. La demócrata cerraba su campaña con un meeting el día de hoy por la mañana en Raleigh, en North Carolina, en el que actuaron Lady Gaga, Bon Jovi. Clinton también dijo a partidarios que su trabajo acabará de empezar tras el día de las elecciones. máxima seguridad por presencia de Hillary y Trump hoy en New York City. Llegó la hora que muchos han estado esperando para saber quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca en las elecciones más angustiosas de los últimos años, y en un hecho histórico, ambos candidatos tienen sello neoyorquino. El día de hoy los ojos del mundo estarán literalmente sobre la Gran Manzana, donde el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton esperarán los resultados de unos comicios que, dependiendo quién los gane, llevará al país por dos caminos totalmente diferentes. Y entendiendo que el evento político que se avecina es de proporciones pocas veces vistas en la historia de los Estados Unidos, las autoridades lanzaron un fuerte operativo de seguridad para garantizar que no pase nada. Así lo dio a conocer el alcalde Bill de Blasio el día de ayer, al comentar que desde ya se habían aumentado la presencia policial en la Gran Manzana, con la asignación de 5,000 uniformados custodiando diferentes partes de Nueva York, en trabajo conjunto con agentes encubiertos, miembros del FBI y del servicio secreto. Están trabajando fuertemente para garantizar la seguridad en la ciudad. Han aumentado el número de policías en las calles y también han tomado otras medidas, fue lo que comentó el mandatario, quien pidió a la ciudadanía que de todos modos permanezca atenta ante situaciones que pueden parecer sospechosas. Si ven algo, díganlo. Somos una sociedad que honra la democracia y la libertad, y lo vamos a probar una vez más en estas elecciones. Asimismo, el jefe del departamento, Carlos Gómez, advirtió que el operativo de seguridad será incluso mayor que cuando el Papa Francisco visitó Nueva York con un número amplio de agentes encubiertos. Y una de las preguntas que muchos estarán haciendo, ¿y si Hillary Clinton y Donald Trump quedan empatados? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues los estadounidenses eligen el día de hoy los 538 compromisarios del colegio electoral, órgano encargado de votar al presidente, y dado lo reñido de la campaña entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, surge la duda de qué pasaría si ambos empatasen a 269. Aunque un escenario así no ha sucedido nunca, no es para nada improbable, dejando a un lado los estados teóricamente afianzados por los dos candidatos. Si Clinton ganase en Pensilvania y Colorado y Trump lo hiciera en el resto de los decisivos, Florida, Ohio, New Hampshire, Nevada, Carolina del Norte y Iowa, el resultado sería de empate, 269. En el caso de que Pensilvania y Colorado pasasen al controvertido empresario y a la ex primera dama se alzase con Florida, el desenlace sería el mismo, 269, por lo que ninguno alcanzaría la mágica cifra de 270 votos electorales que marca la mayoría. La duodécima enmienda de la Constitución, aprobada en 1804, establece que de no alcanzar la mayoría absoluta de compromisarios ninguno de los candidatos, la elección del presidente quedaría en manos de la Cámara de Representantes y la del vicepresidente en la del Senado. Los republicanos gozan actualmente de una holgada mayoría en la Cámara de Representantes, 247 a 188, por lo que la elección de Trump, incluso con alguna disidencia interna, parece un hecho. En el Senado, el partido de Abraham Lincoln también disfruta de una mayoría sobre los demócratas, 54 a 46, en este caso, un margen suficiente para asegurar la vicepresidencia al gobernador de Indiana y compañero de fórmula de Trump, Mike Pence. Y si interrumpen un tercer candidato y ninguno alcanza la mayoría de compromisarios, la respuesta vuelve a ser la duodécima enmienda. Los 538 compromisarios del colegio electoral se reparten por estados conforme a su población, y el candidato más votado en cada uno de los estados logra todos sus compromisarios, con la excepción de Maine y Nebraska, que tienen distritos, por lo que la irrupción de otros candidatos no es habitual. Pese a eso, si un tercero en discordia impidiera que Clinton y Trump llegasen a la mayoría absoluta, el mecanismo que se activaría sería el mismo que en el caso de empate. La Cámara de Representantes y el Senado tendrían el poder y no tendrían por qué elegir al más votado de los tres. Freaking Y para todos los que buscan seguridad en sus casas, hay un dron que patrulla tu casa y la protege cuando no estás. La seguridad en el hogar es uno de los temas que más preocupa a la mayoría de los ciudadanos de todo el mundo, y la gente instala desde alarmas hasta puertas blindadas para protegerse de las amenazas que se encuentran en el exterior, para poder disfrutar de la comodidad de su casa. La última tendencia en este campo es la de proteger tu casa con un dron. Este nuevo sistema de seguridad nace de la combinación de dos elementos: por un lado, una serie de sensores de movimiento, sonido y vibraciones, y por otro, un dron inteligente. Los primeros son llamados girasoles por la misma empresa, porque se cargan con la luz solar gracias a un panel superior y se instala en el jardín o en los alrededores de la casa. Se suele crear una red en la que se encuentren conectados varios dispositivos, y depende del tamaño de la parcela para que se puedan alcanzar todos los puntos. El dron, que se enciende de forma automática cuando hay un registro por parte de los sensores de la actividad inusual alrededor del hogar. Tras ello, pues el pequeño avión no tripulado se desplaza hasta el lugar en el que se han notado las señales y comienza a grabar todo lo que está sobrevolando. Así se puede obtener una visión completa de lo que está sucediendo en la propiedad. Se colocan diversos sensores alrededor de su propiedad y estos pueden detectar movimiento, vibración y sonido. En el caso de que se desee echar un vistazo de algo más cerca, pueden desplegar un avión no tripulado para investigar lo que está ocurriendo y recibir un video en directo. Es realmente un sistema de seguridad de última generación, así que ya saben, mucha gente que ahorita está preocupado por la seguridad de su casa, de comprar alarmas, pues ya saben lo que pueden comprar. Aún no hay fecha oficial de este lanzamiento, tampoco se ha confirmado el precio exacto de salida, aunque ya se puede reservar desde la página web por $25, y ahí mismo se explica que los primeros usuarios que hagan esos pasos recibirán $100 de descuento en cuanto el producto vea la luz. Así que ya saben, hay que buscar este dron que te va a ayudar a cuidar de tu casa. Y en una información fuera de lo común, la verdad es que sí es fuera de lo común, espero que no se vayan a reír, es una noticia real, pero una paciente pues se tira un gasecito mientras le operan y esta a la vez provoca un incendio en el quirófano. La ventosidad de una paciente ha sido la causa de un incendio en el quirófano del Hospital Universitario de Tokio. Al parecer, la mujer se estaba sometiendo a una intervención quirúrgica en el útero cuando se inició el incendio, que le ocasionó graves quemaduras en la cintura y en las piernas. Después de examinar la sala minuciosamente, se demostró que no había materiales inflamables en el quirófano y que todo el equipo estaba funcionando correctamente, por lo que una investigación posterior ha determinado que la causa del desastre fue una ventosidad de la mujer que entró en contacto con el láser de la operación, lo que ocasionó que se prendiera la sábana de la camilla. Según informa The Huffington Post, la mujer quedó gravemente herida, pero se desconoce su estado actual. Hay muchas historias insólitas que encierran las paredes en un hospital. Entre ellas está el caso de una mujer brasileña que comenzó a desarrollar síntomas de cleptomanía después de someterse a una operación de cirugía estética. Estudiando su caso, el doctor Fabio Nascimento, neurólogo de Toronto, determinó que el trastorno mental se desarrolló a consecuencia de un flujo de sangre inadecuado en su cerebro en algún momento comprendido durante o justo después del proceso quirúrgico, según informa también una compañía de noticias. Y en información deportiva, boletos para Estados Unidos y México, misión imposible para los mexicanos. Contrario a la costumbre, cuando visita Estados Unidos, la selección mexicana no encontrará un ambiente favorable contra la selección de las Barras y las Estrellas en el inicio del hexagonal final para Rusia 2018, pues esperan menos de 2,000 aficionados aztecas en las gradas del Columbus. Esta ciudad, tradicional sede de los partidos eliminatorios entre los Gigantes de CONCACAF, ya recibió al Tri de Juan Carlos Osorio, y aunque en anteriores ocasiones la presencia de mexicanos había sido mínima, para este viernes espera una presencia verde aún menor. La Federación de Fútbol de los Estados Unidos puso a la venta las entradas para el partido desde hace un par de meses, luego de que se confirmó que su equipo abriría la eliminatoria ante su acérrimo rival como local. Sin embargo, la demanda de entradas fue tal que tuvieron que implementar una lotería para la venta de las mismas. Fueron más de 50,000 boletos los que se solicitaron por el clásico de la CONCACAF, pese a que el aforo del inmueble apenas supera los 26,000 asientos, por lo que prácticamente solo la mitad de las solicitudes tuvieron respuesta positiva. Medio Tiempo consultó a 3 aficionados mexicanos que tienen entradas para el partido del viernes, pero ninguno las consiguió a través del sistema implementado por US Soccer, ni conocen a algún compatriota que haya tenido éxito en la compra directa de los boletos para este juego. Y un grande de Europa, pues anda fuerte por James. La situación de James Rodríguez en el Real Madrid apenas ha cambiado respecto a la temporada pasada, puesto que el jugador colombiano sigue sin ser titular indiscutible de Zidane. Y sus minutos en el terreno de juego son menos de los deseados para él, tal y como ya afirmó en una radio colombiana. Ante este panorama, la Juventus sigue insistiendo por el mediocampista, y el Corriere dello Sport apunta a la posibilidad de que el colombiano fiche por el campeón italiano en enero, y esa no es la primera vez que el conjunto italiano puja fuerte por James, porque en verano ya se habló del interés de la Vecchia Signora. Y bueno, recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial donde se te informará todo lo que acontece en el mundo del deporte. Lo mejor del deporte con Ravi hoy a las 8 de la noche. Y bueno, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. que soñé contigo, que estábamos de parranda. Tocaba colacho, tus ojos brillaban. Sentíamos diferente y el sentimiento no para. Y el povo pedía y a gente cantaba. Y todos cantando así es una inspiración para mí. Cheguei mais longe que pensava. Pedi gracias a tu amor, se me sale el corazón. Todo mi pueblo cantaba. Oh, lele, oh, la, la, oh, lele, como le gusta tu cuerpo. Oh, lele, oh, la, oh, la, oh, lele, como la canta mi pueblo. Corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven loco. Por besar tus labios.

8:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. No es momento para preocuparse por ese pequeño inconveniente. Hoy su intuición le dirá cómo debe de actuar, así que déjese guiar por ella. En el amor consolide el vínculo y así podrá concretar planes a futuro con su pareja. La riqueza, diagrame para los próximos días esos asuntos relacionados a las finanzas que se detuvieron en la semana. En el bienestar, un buen masaje en la zona cervical le aliviará las tensiones que acumuló el día de ayer. Step back and say there's a better way, there's a better way now. Tauro. Ha llegado el día en el que se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante. No es momento para renunciar a sus propósitos. En el amor es un momento para aclarar esos conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar. En la riqueza, si está a punto de concretar un negocio arriesgado, piense antes de firmar cualquier documento. En el bienestar, empiece danza, teatro o yoga y así podrá equilibrar su salud física y psíquica. Para el signo de Géminis, haga uso de su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado hace tiempo y que le estimula su creatividad. En el amor, las relaciones frágiles podrían correr riesgo de ruptura a causa de una decepción. En la riqueza aparecerán nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Concéntrese y ejecútelos. En el bienestar, en caso de decaer, escuche a sus amigos para poder ver las cosas con mayor claridad. Para el signo de Cáncer, hoy su visión lo ayudará a descubrir la verdad. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. En el amor, sincérese con su pareja y dejen en claro que necesiten ambos para obtener la felicidad. En la riqueza, organice las ideas de los futuros proyectos que tiene en mente. En el bienestar, por la tarde, goce sin culpas del ocio. La diversión será su mejor terapia. Para el signo de Leo, se acerca un periodo para madurar en su vida personal. Realice actividades que lo llenen y fortalezcan su espíritu. En el amor, regale a su pareja una cena especial o una salida diferente. En la riqueza, pronto se reactivarán esos planes pendientes y logrará llevar a cabo algunos proyectos que habían estado postergados. En el bienestar, intente meditar sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que tanto le preocupan. Para el signo de Virgo, debería empezar a pensar en su futuro. Es una nueva etapa para innovar y cambiar el mundo de su vida cotidiana. En el amor, armonice las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. En la riqueza, si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios poco seguros, sea muy conservador. En el bienestar, los nervios podrían jugarle una mala pasada, así que controle sus pensamientos haciendo un poco de yoga. Para el signo de Libra, alimenta su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita, pida un consejo a ese amigo. En el amor, modere sus sentimientos contradictorios y así podrá mejorar la relación de pareja. En la riqueza, ignore los problemas domésticos, ya que le restarán energía en el plano profesional. En el bienestar, hoy atrévase a un cambio de imagen, empezando por un peinado o la vestimenta. Para el signo de Escorpión, ocúpese de las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Necesitará ser más sensato en el análisis de su situación laboral. En el amor, no actúe a espaldas de su pareja, lo único que logrará será ganarse su desconfianza. En la riqueza, Mercurio en su signo lo favorecerá en los cambios laborales, los negocios y la obtención de dinero. En el bienestar, es una etapa para tomar contacto con el arte, haga actividades que muestren su esencia. Para el signo de Sagitario, aprenda a quererse. En esta jornada tendrá que empezar a amarse a usted mismo sin esperar más de los demás. En el amor, dedíquele más tiempo al vínculo amoroso y cumpla con lo que promete. En la riqueza, busque nuevos contactos, lo ayudarán a resolver su futuro económico. Y en el bienestar, procure hacer un alto en el camino y reflexione sobre lo que quiere para su futuro. Para el signo de Capricornio, prepárese, ya que su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo sumergirán en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho. En el amor, dentro del plano afectivo, apueste a la estabilidad y confíe en su pareja. En la riqueza, caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. En el bienestar, si se encuentra buscando la paz, solo la encontrará dentro de su mundo afectivo y espiritual. Para el signo de Acuario, no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos. En el amor, piense antes de tomar una decisión, evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja. En la riqueza, deberá ser cuidadoso o muy cuidadosa al elegir con quién negocia o se asocia para poder cumplir sus objetivos. En el bienestar, no abuse del trabajo, las tensiones y la falta de descanso, ya que podría perjudicar su salud. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Podría decepcionarse fácilmente si todo no sale como usted esperaba. Piense un poco más en los demás y no solo en sus deseos. En el amor, evite que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo. En la riqueza, tome coraje a nivel económico, ya que a una persona le acercará nuevas propuestas. En el bienestar, durante este día no piense nada, trate de descansar y relájese. De la mañana con 59 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas.

tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, se vuelven resistentes a los años, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Siento yo por ti. Y amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches el otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. y despejado, con vientos que corren a 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 43 grados con cielos despejados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 64, mínimas de 41. Para el día jueves, cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 62, mínimas de 42. Y para el día viernes también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 64, mínimas de 42 grados, con cielos despejados. Y bueno, como les decía, ya llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Y hoy vamos a hablar acerca del dolor, ese que tal vez nadie quiere hablar, ¿verdad? Porque le duele y no sabe a veces cómo reaccionar. Entonces, hoy el tema es dejar ir el dolor. Y dejar ir el dolor es de grandes, no de cobardes. Mucha gente piensa de que porque ya no te duele algo, pues, o porque simplemente dices, pues no me duele lo que me pasó, dices tú, pues es una forma de mostrar la cobardía, ¿no? De decir como que no te duele lo que le hicieron a ciertas personas que son parte de tu familia. Y bueno, y uno se empieza a decir, ¿no? Que tal vez soy cobarde o soy esto, soy lo otro. ¿Por qué? Porque he dejado de ir todo ese dolor que tenía, o no me duele las cosas que antes pues me causaban tristeza, me causaban depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Elegir ser fuertes y afrontar nosotros el dolor es lo mejor que podemos hacer, pero a veces esa estrategia no implica que lo vuelvas a revivir y que te retuerzas en ese dolor continuamente. Muchas terapias o mucha gente que recurre a algunas terapias que pues no son las ideales, ¿no? Te dicen, es que tienes que volverlo a vivir para poderlo sacar, es que tienes que platicarlo para volverlo para volverlo mínimo, ¿no? Para irlo bajando la intensidad. Y muchas veces pues ese tipo de terapia funciona en algunas personas, pero en otras simplemente hace que la herida pues siga creciendo o que siga estando fuerte, ¿no? Como esa llama que está a punto de apagarse y de repente le vuelven a soplar o le empiezan a poner más leña y se empieza a encender más. Evitar algo que nos cuesta trabajo y que nos desafía para conseguir lo que valoras en la vida es huir. Muchas veces nosotros estamos evitando las cosas que se nos hacen difíciles, las situaciones que sabemos que no somos las personas más aptas para hacerlo, y cada vez que se presenta la oportunidad de desafiar eso que nos cuesta trabajo, pues huimos. Y de esa manera pues no estamos consiguiendo pues obviamente enfrentar esa parte que nos está costando trabajo. Evitar encontrarte continuamente con lo que te perturba, con lo que perturba tu estado de ánimo y te está impidiendo vivir con tranquilidad, es inteligencia emocional. La libertad y la fortaleza que nosotros ponemos pues en ese tipo de momentos también radica en el hecho de evitar toparnos una y otra vez con aquello que nos incomoda o que nos produce dolor. Ser fuerte es enfrentarte a tus miedos, es enfrentarte a esos fantasmitas que los cargamos o con esos recuerdos que nos causan dolor. Por ejemplo, el del miedo al rechazo, ¿no? Por mostrarnos tal y como somos. ¿Cuánta gente pues se inventa una caracterización con ciertos amigos para agradarles, para caerles bien, y va con otros amigos y se inventa otra caracterización porque tiene miedo al rechazo, tiene miedo de que si se muestra tal y como es, pues sea rechazado, sea rechazada? Somos tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Por ello, nosotros tenemos que dejar de lidiar con lo que nos duele. Y eso, dejar de lidiar con lo que nos duele, es de listos y no de cobardes, como otra gente podría decirlo, ¿no? Entonces, primeramente, pues hay que estar conscientes de que hay cosas que realmente nos causan dolor. Cuando ya estás consciente de que ciertas cosas, ciertas situaciones o tal vez ciertos recuerdos o ciertas personas nos causan dolor, es en el momento en que nosotros tenemos que dejar ir ese dolor o dejar de lidiar con eso que nos está doliendo. Dejar de lidiar con el dolor, dejar ir el dolor, pues obviamente nos hace evolucionar, pero cuando no lo hacemos, pues nos impide evolucionar. Algunos psicólogos humanistas como Carl Rogers señalaban que la tendencia de todo ser humano es la autorrealizarse. Otros como Kelly Royce y Powell hablaban de la capacidad de ser humano para ser un agente activo que construye su realidad con el fin de adaptarse al mundo y de también construir su propia individualidad. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo que se nos ha enseñado que si eres así, que si hablas bonito, que si eres bonita, que si tienes esto, pues obviamente le vas a agradar a toda la gente. Y si no tenemos todos ese tipo de cualidades, pues obviamente no vamos a encajar en la sociedad. Entonces, desde ahí ya vienen todos nuestros problemas por esas ideas erróneas que nosotros pues nos hemos creado o que nos han hecho creer, ¿no? Que así debe de ser. Nosotros vivimos en un mundo en el que tal vez estamos buscando aprobación por todos y tenemos que actuar de cierta manera que le guste a esos todos para que nosotros nos sintamos integrados a esa sociedad, a ese grupo, a ese trabajo, a esa relación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos en ese proceso de búsqueda y de experimentación, es totalmente apasionante. Si poco a poco tú vas encontrando aquello que te hace crecer como persona y a no estancarte en un prototipo más parecido al de otras personas, ¿no? Cuando dices tú, bueno, pues yo no tengo por qué tratar de cambiar mi forma de pensar o de hablar o de decir o de actuar porque tengo que agradarle a esas personas. Yo me acepto tal como soy y quiero crecer en esto. O sea, quiero sentirme pleno, plena, dichoso, dichosa de ser quien soy. Sentirme orgulloso de lo que soy y no sentir todo lo contrario. De decir, bueno, pues soy aceptado por mucha gente, pero en realidad me canso porque realmente no soy así, estoy actuando. Entonces, cuando uno ya no quiere actuar y está consciente del ser, o sea, de tal como tú eres, es como deberías de actuar con los demás. Y si esas personas no te aceptan tal como eres, pues simplemente no va a haber forma de que te afecte, sino simplemente dices, o aceptan mi amistad, si no la aceptan, pues habrá otra gente que realmente me van a aceptar por lo que yo soy. Muchas personas que están en depresión o que tienen mucha ansiedad, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, tienen un origen que causa inmovilidad, ¿no? De que no sabes cómo reaccionar. Y cuando las personas están depresivas o tienen mucha ansiedad, pues se quedan inmóviles, ¿no? No saben cómo actuar, qué es lo que tienen que hacer. Una inmovilidad que se deriva de la creencia impuesta de que para ser personas válidas tenemos que hacer gala de una fortaleza inusual ante aquello que no soportamos. Pues obviamente nos va a perturbar, ¿no? Lo que realmente queremos ser. Es decir, pues nosotros deberíamos de ser así, así, así, para poder salir de esta situación. Pero yo no puedo ser así. O sea, la forma en que yo puedo avanzar es de esta manera. Y a mí me están enseñando que es de esta otra. Entonces, si tú te guías por tu instinto, por lo que realmente te hace sentir bien y que realmente te está sacando de esa depresión, de esa ansiedad, es ese paso o esos pasos los que tienes que tomar, no lo que las otras personas pues están diciendo, ¿no? Cuando nosotros quitamos esas creencias obviamente nosotros podemos avanzar hacia el éxito, y el éxito es superarlo, ¿no? Superar esa depresión, superar ese dolor, superar esa ansiedad, superar esa tristeza, y de esta manera salir victoriosos. Hay muchos trastornos psicológicos que aparecen cuando nosotros no somos capaces de decir a tiempo basta, ¿no? De decir ya, por favor. Y algo aparentemente fácil en algunos contextos, pero que son tremendamente difíciles para algunas personas que prefieren sentarse en un asiento incómodo y peligroso antes de poner el esfuerzo, ¿no? De decir, ok, quiero repararlo. Pues entonces es cuando ahí las personas, cuando no se levantan de ese asiento o de esa situación en la que están viviendo, pues obviamente llega a acarrear otros trastornos psicológicos. Entonces es cuando ya se pone pues todavía peor la situación. Y eso no quiere decir que cuando ya tengas muchos trastornos, o sea, no puedas salir. Claro que puedes salir, siempre y cuando pues te des cuenta de que en la situación, en el momento que estás, en la silla que estás sentado, que te incomoda, que te duele, pues te puedes bajar y cambiar a una que sí te haga sentir bien y que te haga sentir cómodo nuevamente, feliz, contento. Entonces, por eso es muy importante decir basta. Decir basta es necesario. Si tú ya no quieres estar pasando esa situación una y otra vez, estar sufriendo, es el momento ideal para decir basta. En un mundo en el que el estado de la felicidad ya no es un estado de ánimo más, sino una imposición constante, estar feliz, ser fuerte y sobre todo demostrarlo, pues obviamente nos va a ayudar a avanzar y a salir de todos los problemas que nosotros estamos teniendo. La necesidad creada se convierte en una cárcel emocional, ¿no? Que no nos deja fluir todo el complejo dinamismo, tal vez psíquico, que tenemos, o todo el poder mental que nosotros tenemos, del que disponemos todos los seres humanos para salir adelante. Tal vez también cuando nosotros tenemos dolor o nos desagradan ciertas situaciones o algo que nos produce algún desagrado, no sé. O sea, que nos produce alguna situación, alguna persona. Entonces nosotros tenemos la capacidad de decir basta, ¿sabes qué? Ya no te quiero seguir escuchando porque todo lo que dices simplemente no me está ayudando, me está afectando. Tal vez te vienen y te platican que alguien habló mal de ti, o esa persona está hablando mal de alguien más, o está diciendo puras cosas que no son para ti buenas, no son positivas. Entonces, es el momento en el que uno puede decir basta, o sea, no tengo por qué estar escuchando o estar en situaciones que realmente no me agradan, situaciones que lo único que me están haciendo es sentirme mal o triste o con coraje, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tengamos esa fortaleza de decir ya no más. Ya no quiero escuchar situaciones, o no quiero estar en este tipo de situaciones que me están haciendo retroceder. Muchas veces cuando nosotros fuimos niños, o cuando nosotros ya adultos le decimos a un niño, sé fuerte, ¿no? Todo esto que te está pasando es normal. O sea, el que sientas ese coraje, el que sientas esa tristeza, o sea, tienes que quitártela, tienes que ser fuerte. Tal vez desde ahí pues ya estamos mal, ¿no? Porque no estamos dejando expresarse o simplemente conocer ese tipo de sentimientos que uno pues no quiere estar constantemente pensándolos o sintiéndolos, ¿no? Porque uno no está feliz si siempre va a estar sintiendo dolor, ¿verdad? Uno simplemente está enfocado en el dolor, por eso no puede tener la felicidad. Si uno está enojado, igual está enfocado en el estar enojados con alguien y no en la felicidad. Es muy interesante, el día de ayer estaba leyendo un libro que nos decía, ¿no? Todos los sentimientos, todo lo malo que tú consideras que es malo, no es más que una idea equivocada de lo que es el amor. Si tú ves el amor como realmente lo es, pues simplemente no va a existir ego, no va a existir coraje, no va a existir envidia, no va a existir tristeza. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en vivir el instante presente, y el vivir el instante presente pues es vivirlo con amor, porque si tú estás enfocado en este instante, simplemente no puedes sentir dolor, no puedes sentir tristeza. Habrá personas que dicen, ah, claro que siento dolor, estoy enfermo, estoy enferma y tengo mucho dolor. Sí, es en una, ¿cómo podemos decir? En una situación en la que tú estás enfocado en que sientes el dolor, pues obviamente vas a sentir el dolor y vas a vivir el dolor. Pero si nosotros vivimos constantemente, continuamente, vivimos nuestro instante presente, pues lo viviríamos llenos de amor. Entonces, es como muy difícil tal vez de explicar o de comprender, porque es cuando uno pues se abre, ¿no? A decir, oye, pues sí es cierto, ¿no? Comprendo esa idea, pero me es muy difícil. Entonces, es difícil para uno aceptar de que si nosotros estamos sintiendo otras cosas, es porque no estamos sintiendo amor. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos viviendo el instante presente. Entonces, es ahí en ese momento cuando uno dice, ok, entonces si para vivir llenos de amor tengo que vivir el momento presente, el instante presente, pues lo voy a hacer de aquí en adelante, ¿no? Y de esta manera voy a dejar que el ego ya no exista, que la envidia ya no exista, que el coraje ya no exista, que la tristeza ya no exista. ¿Por qué? Porque es todos esos tipos de pensamientos o de sentimientos que nosotros los conocemos como actitudes negativas, pues obviamente son algo que nosotros desconocemos, y obviamente que no es el amor, es lo contrario al amor. Entonces no sé si me di a entender, pero pues bueno. Hay libros que hablan pues de este tipo de temas, ¿no? Y regresando a esta información, pues lo más importante es de que si tú estás sintiendo dolor en este momento, si hay alguna situación que te causa mucha tristeza y que no la puedes dejar ir, vela de una manera amorosa, vela, pues también recuerda de que todo lo que nosotros vemos es una ilusión, es una creación de nosotros mismos, entonces de nuestro pensamiento, y nosotros estamos detrás de ese pensamiento. Los pensamientos no crean obviamente lo que realmente somos. Si nosotros nos enfocamos o analizamos bien, o sea, lo que es la conciencia pura, nos daremos cuenta que todo esto que estamos viviendo es como un sueño, ¿no? Y si es como un sueño, todo ese dolor que tenemos, si tú despiertas, pues se va a desaparecer, ¿no? Si tú estás dormido, estás teniendo una pesadilla y sabes que te vas a despertar, entonces pues no tratas de solucionar el problema, porque dices, abriendo los ojos ya se soluciona el problema. Entonces es lo mismo, ¿no? Es parecido. Entonces, si nosotros estamos sintiendo dolor, es el momento de verlo de una forma que realmente nos haga comprender que ese dolor que estamos sintiendo es porque nosotros nos estamos causando, no porque alguien nos los causó, no porque alguien nos dijo, no porque alguien te dijo, estás enfermo de esto y vas a sentir este dolor. Es porque nosotros lo hemos creado. Entonces tú tienes la capacidad de dejar ir ese dolor, tienes la capacidad de lidiar con ese dolor y decirle, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Ahora en mi vida todo marcha perfecto, todo está feliz, estoy lleno de amor, estoy lleno de felicidad y de agrado con la vida. Entonces cuando nosotros dejamos ir el dolor, pues simplemente nos vamos a enfocar en ese amor tan inmenso, tan ilimitado que está a nuestro alrededor. Y bueno, con eso vamos a finalizar este temita, pero antes pues nomás le quiero recordar, ¿eh? Que no te sientas un cobarde, sino alguien que lucha por aquello que le hace más fuerte y no se empeña en lidiar con aquello que le debilita. Si tú ya no quieres sentir dolor, no te sientas cobarde, porque ya a decir, ah, pues el que ya no sienta ese dolor, pues obviamente me hace sentir una persona que realmente no tiene la fuerza como para soportar ese dolor, ¿no? Simplemente lidias con él y lo dejas ir y te abres al amor. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y esta es la última canción de Los Nocheros para esta noche en Viña del Mar. Gracias. Hemos tenido el honor de cantar con gente de su país. Una lágrima, ¿por qué no estás aquí? Sufre mi corazón, llora porque le duele la soledad. Si muero de amor por ti, ya nada es lo mismo.

9:42, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, receta de belleza, que esta me la solicitaron, me mandaron un inbox y me estaban diciendo que sí, que se podían poner para tener una piel hidratada y que fuera también pues de forma natural, que porque las cremas que venden para hidratar la piel pues salen algo de dinerito. Entonces aquí les traigo unos consejitos que son súper sencillos y los pueden conseguir en cualquier tienda naturista e inclusive acá en las tiendas grandes, supermercados americanos o en las farmacias también pueden encontrar estos aceititos que les voy a recomendar para que puedan tener su piel hidratada. Recuerden que pues hay que tratar de usarlo lo más natural posible, ¿no? Entonces estos son aceites vegetales. Lo que van a necesitar, si tú tienes tu piel seca, vas a aplicarte aceite de rosa mosqueta u oliva, que sea natural, que no tenga aditivos. Cuando tú los compras cuestan como $1 el botecito, el frasquito, y te dura muchísimo, así que ya sabes, nada más tienes que aplicarte unas cuantitas gotas en tu piel si tú eres de las que tienes piel seca. Ahora, para pieles mixtas, o sea que de repente se seca, de repente está grasa, de repente está de alguna otra forma, para pieles mixtas se recomienda el aceite de jojoba. Ese también lo puedes encontrar, les digo, cuesta súper económico y les va a durar muchísimo. Y el otro aceite, que es el aceite de coco mezclado con aloe vera, este es para las pieles grasas. Si tú tienes piel grasa, pues es importante que mezcles un poquito de aloe vera, que es la pulpa, con el aceite de coco y ya te apliques en el rostro. Y vas a ver cómo tu piel se va a quedar muy hidratada. Te lo puedes poner en las noches antes de irte a dormir. Y de esta manera pues tu piel va a absorber pues estos nutrientes de estos aceititos naturales, que te ayudarán a mantener tu piel hidratada. Otra recomendación para todos los que están ahí en la cocina cocinando, valga la redundancia, y están usando verduras, frutas, pues también te puedes aplicar las cáscaras, por ejemplo la cáscara de la manzana, la cáscara del pepino, también inclusive la cáscara de las papas, de las patatas, también las puedes aplicar en tu rostro, y de esta manera pues también va a absorber un poquito tu piel de todos estos nutrientes naturales. Como ven, súper sencilla la receta del día de hoy, que más que nada son consejos de belleza para mantener tu piel hidratada. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hasta que

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión que el día de hoy se titula Te avisé tres veces. Te avisé tres veces. Un gran crucero con cientos de personas a bordo surcaba los mares del Caribe, cuando de pronto se encontraron inmersos en un gran huracán. Era de tan fuerte que el crucero solo podía ir a la deriva. El pánico comenzó a apoderarse de los pasajeros, y aunque muy cerca del crucero se podían ver algunas luces, no conseguían acercarse a ellas. De pronto, el barco comenzó a golpear muy fuerte contra unas rocas y su estructura se tambaleó. El pánico se apoderó de todos y comenzaron a evacuar a los pasajeros en medio del caos y del pánico. Unos se tiraron al agua, otros bajaron a los botes salvavidas y algunos gritaban desesperadamente sin saber qué hacer. En medio de estas personas se encontraba Vicente, un hombre muy fiel a Dios con una fe inquebrantable. No tenía el más mínimo temor de la situación que estaba atravesando. Él estaba ahí ayudando a todos y suplicando a Dios que le enviara ayuda para salvarse junto a los demás. En un momento se dio cuenta que los botes y salvavidas no eran suficientes para salvar a todas las personas. Así que con toda su fe puesta en Dios, se lanzó al agua y comenzó a nadar hacia las luces que marcaban la costa. A cada momento decía para sí mismo: yo soy una persona de mucha fe y sé que voy a llegar sano y salvo porque Dios me va a salvar. Cuando ya se había alejado del barco unos cientos de metros, se acercó una pequeña embarcación con la intención de salvarlo, pero su respuesta fue rotunda: no, vayan a salvar a otros, mi fe y yo llegaremos sanos y salvos. Continuó nadando muy firme hasta que se le acercó un velero desde el cual le gritaron: agárrese de la soga y suba. Pero nuevamente su respuesta fue negativa: no, no, vayan a rescatar a los demás, yo estoy bien, mi fe me ayudará a llegar sano y salvo. Desoyendo esa nueva advertencia, Vicente continuó hacia su objetivo. Pasaron unos minutos y escuchó en el aire un ruido de motores. Era un helicóptero que se acercaba y que le lanzó un salvavidas. Nuevamente lo rechazó, diciendo: mi fe me salvará. Cuando ya no había nadie más a su alrededor, la noche lo envolvía en la soledad y las olas feroces del mar lo hacían sentir cada vez más agotado. Vicente sintió un fuerte calambre, no podía moverse ni nadar. El dolor de sus músculos era insoportable y cuando ya no pudo luchar más, se entregó a la furia del mar y murió ahogado. Vicente llegó al cielo y muy enojado, esperando encontrarse con Dios. Cuando por fin llegó ante su presencia, visiblemente contrariado, le dijo: Señor, ¿qué me hiciste? Toda una vida de obediencia, de fe, de entrega. Siempre te respeté, me aparté del mal, me arrepentí de mis pecados, y así es como me pagas. ¿Por qué no me salvaste? Te rogué, te supliqué que me sacaras de aquella situación y ahora mírame, estoy muerto. Quiero una explicación. Dios lo miró tiernamente, con dulzura y con su voz suave, llena de un amor inexplicable, le dijo: hijo, siéntate y ten calma. Yo soy Dios y siempre contesto las oraciones de mis hijos. Escuché tus ruegos, están debidamente anotados y me ocupé personalmente de responderte. Pero no has tenido el suficiente discernimiento para descubrir que quise salvarte, no solo una vez, sino tres veces. Si te hubieras dado cuenta de que yo era el que te enviaba la salvación a través de la barca, del velero y del helicóptero, te aseguro que ahora no estarías aquí. Autor desconocido. Cuando te dirijas a Dios para pedir soluciones a tus necesidades, enfermedades o cualquier problema que puedas tener, siempre estás atento, porque la respuesta puede llegar de la manera que jamás hayas esperado. Solo debes tener paciencia y esperar. 10:04, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. No se olviden que hoy son las elecciones presidenciales. Vayan a votar las personas que no han votado, que no tienen ganas. Y es el momento para hacer el cambio. Así que pues se les recomienda, ¿no?, que vayan a votar. Y recuerden que también los invitamos hoy a que sintonicen en la radio para que escuchen el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Lo Mejor del Deporte con Rabbit tiene una cita muy especial el día de hoy a través de sexyloradio.com. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.